decirles a ustedes que estamos lanzando ya la convocatoria de verano para un nuevo reclutamiento. En esta nueva convocatoria aspiramos a tener cuando menos 250 elementos. De hecho, ya tenemos en este momento, en esta tercera generación, a 84 aspirantes. Aspiramos a que se registren 300-350 interesados para que al final quede una generación de 250 nuevos elementos. Cada generación lleva 5 meses, 6 meses de capacitación, de entrenamiento. Salen a la calle y luego regresan de nuevo al instituto un par de meses más a consolidar su formación a partir de que ya tuvieron una experiencia de 3 meses en la calle. Entonces, decirles a ustedes, ayúdenos a difundir este preregistro para la generación de verano en el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora.